En tu mirar vive un recuerdo arduo de ayer, ciego de pena, y sufría voz una canción en tu no escúchala. Cae fría lluvia infernal. Ella no oye tu voz, no oye tu llamar. Ganaste tu elección, si aquí estás, lo puedes tú demostrar. Un momento siempre hay en que tus cartas jugadas se van. Sientes el frío llegar, demonios internos ya chocar. En tu mirar vive un recuerdo arduo de hallar, ciego de pena, y una extraña voz, una canción entona, escúchala. Cae fría lluvia de mal, y una fría voz, una canción entona, escúchala, lluvia infernal. Nuestras almas sienten riesgo ausente, verdad, fría en ficción. Tu familia, un recuerdo será otra vez, cae fría lluvia infernal. Lluvia infernal. Cae. la vida aquí. Lava cual sagra tierra en mi ser, lluvia de sangre.